Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, las 10 de la mañana con 2 minutos en la emisora de la familia. Recuerde que Talleres Cali, con servicios de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles, Cali está para servirle en su conocida dirección, Tercera Avenida 1162, Zona 1, en Quetzaltenango. Para cualquier emergencia, llame a los teléfonos 5316-3883 o al 5332-4548. Talleres Cali le desea felices Pascuas de Navidad. Para pasar momentos alegres con amigas o familiares, nada mejor que en Restaurant Villa del Mar, Cuarta Calle 2126, Zona 1, Quetzaltenango, con los platillos más deliciosos, especialidad en carnes y qué decir de los deliciosos mariscos, almuerzos, cenas y refacciones. Su propietario y el personal de Restaurant Villa del Mar en Barrio El Calvario le desea a clientes y amigos una feliz Navidad. Tienda El Frutal, Tercera Avenida 839, Zona 1, en Quetzaltenango, con artículos de primera necesidad, toda clase de golosinas. Jueves y sábados le brindamos los deliciosos pachitos de papa, tamales de arroz, cambrayes y chuchitos. Encargos o pedidos los puede usted realizar a los teléfonos 4182-3502 de Tienda El Frutal. Sus propietarios le desean una alegre, tranquila y bendecida Navidad. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes, vamos a continuar con el programa de esta mañana, programa especial navideño en TGD, ya a pocas horas de la Navidad y de la Nochebuena. Aquí está esto para complacer. De una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. Si va a llegar el día que me abandoné, prefiero corazón que si esta noche. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu puro el adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pase muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Bueno, hemos escuchado a Amalia Mendoza interpretando Amarga Navidad. Bueno, pues estamos presentando este programa especial y comentando algunos datos importantes con relación a la Basílica, que se encuentra, como siempre, abierta con una única entrada, hablando de este bello lugar llamado Belén. Esta puerta donde se entra a esta basílica tiene 1 metro de altura, que subraya la sobriedad de una basílica construida en el siglo IV por Helena, que era la madre de Constantino el Grande, sobre una cueva en la que se dice que la Virgen María dio a luz a Jesús, lo que los peregrinos ven hoy en día en su mayoría es la basílica construida por el emperador bizantino Justiniano I, que gobernó en los años de 527 a 565 después de Cristo. No siempre fue así. La modesta entrada fue en su día grandioso, pero primero los cruzados y después los otomanos la bajaron para evitar la entrada a los jinetes en recintos, porque era un recinto sagrado. Esta basílica está situada y sometida a una muy necesaria obra de restauración, posiblemente la más grande después de 600 años, aunque ahora en la basílica prima la sobriedad, así es, prima la sobriedad decorativa, y se cree que ricos mosaicos dorados ornamentaban sus paredes y suelo. Unos pocos han sobrevivido y está a la vista de fieles y peregrinos en la mitad de la actual basílica, Basílica de Navidad. Vamos a continuar a través del programa. Son datos importantes de este bello lugar, Belén, donde nació Jesucristo. Vamos a complacer a través del programa especial de Navidad de esta mañana, aquí en la emisora de la familia. Vamos a complacer y saludos para Marta Sack, saludos a sus hijas que nos sintonizan, ella es Andrea, y también para la mamá que es doña Elvia Chochón. Le vamos a complacer a través del programa de esta mañana. Bueno, saludos también para Andrea y Yasmin. ¿Cómo es? Angie, así es. Yo estaba leyendo Angie y Andrea, que nos sintonizan. Saludos para Marta Sack con esto que viene a continuación. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Dice. Vamos a seguir con ustedes y estamos platicando por acá con relación a la Basílica de Belén. Fíjense que luego de estar atravesando sus oscuras naves centrales con resto de mosaicos en el suelo, se desciende por una tosca escalera medieval a la pequeña gruta grande. Según la tradición cristiana, fíjese bien, María dio a luz al niño Jesús al no haber encontrado una posada para descansar en su travesía desde Nazaret. Una estrella plateada en el suelo en la que se lee en latín: aquí es donde Jesucristo nació, de la Virgen María, rodeada de lámparas de aceite. Marca el lugar este exacto del nacimiento, mientras que una pequeña capilla adyacente recuerda dónde el niño Jesús fue depositado, claro, después de haber nacido. Esto fue en Belén. Podemos apreciar algunas veces los adornos que recuerdan al peregrino y a los cristianos a la llegada de la Navidad. En el interior de esta Basílica de la Natividad, construida precisamente en el siglo VI. A través de la emisora de la familia estamos presentando Belén, que es la cuna del cristianismo, porque aquí fue donde la Virgen María dio a luz al niño Jesús. Vamos a continuar con la parte musical, pero queremos agradecer también a las personas que se están reportando: Elvia Chochón, Marta Sack, Edgar Gómez en la zona 4, Víctor Hugo Martínez en la zona número 4 en Huehuetenango, Ángela Martínez, Estela González en la zona 6, a Karina Cotón en la zona 2, Lidia Marina Mendoza, Par, Isabel Sánchez Cardona también se reporta, Medellín Ambrosio, María Estela Mendoza, y claro, estamos deseándoles muchas felicidades a Doña María Estela Mendoza, ya que el 25 de diciembre estará celebrando el día de su cumpleaños. La saluda a su hija, Medellín Ambrosio. También para Mario Morales en San Juan Ustuncalco, muchas gracias por su sintonía. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y estamos saludando a los amigos que nos sintonizan en Huehuetenango, escuchando el programa especial de esta mañana, la mañana del 23 de diciembre, aquí en la emisora de la familia. Déjame vivir contigo las últimas horas de esta noche buena. Ya llegó la Navidad, ya llegó la madrugada, ya se va la noche con su luna llena. Déjame quererte más, siente que este día divino tú me quieres tanto como yo te quiero. Siente que me das la vida, siente que te quema el alma, que te quema el alma mi calor sincero. ¡Qué bonita es la mañana navideña! Yo en tus brazos, tú en déjame quererte más. Déjame cerrar tus ojos y morder tus labios mientras cae la nieve. Piensa que se acaba todo, piensa que se van los años, que se va la vida, que se va diciembre. Bueno, pues tenemos, como les decía, 5 canastas dentro de las personas que están llamando. Las vamos a sortear antes de las 12 del mediodía. Esto será por ahí a las 11 de la mañana. Tiene usted tiempo para seguir llamando, participando y comentando cómo está escuchando usted el programa con música navideña esta mañana del sábado 23 de diciembre. Las canastas que vamos a obsequiar son precisamente obsequiadas por don Austreberto Orozco Fuentes y familia, que les desea una feliz Navidad y que con la llegada del niño Jesús al mundo, las bendiciones para usted y también para los suyos. Acumuladores El Rosario, reparación de baterías para todo tipo de automóviles, camiones, ofrece servicio de carga lenta y rápida, venta y cambio de ácido. Venta de terminales para baterías por mayor y menor. Atendemos gustosamente en Avenida El Cenizal 849, zona 4, atrasito de la iglesia de San Bartolomé, teléfono 4278-4454. Y recuerde que para alegrar y disfrutar del ambiente navideño, licores Marimar con las mejores marcas, vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varias marcas y sabores. Con los mejores precios que tiene Licores Marimar, Cuarta Calle 2116, Zona 1, El Calvario. Deseándoles paz y bendiciones en esta Navidad y para pedidos al teléfono y WhatsApp 5789-0173 o al 3877-4791 de Licores Marimar. Bueno, es el momento de presentar el corte comercial y luego regresamos. Salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Cortina en cortina. 10 de la mañana con 25 minutos a través de este espacio especial de Navidad, a través de la emisora de la familia. Talleres Cali con servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Talleres Cali está para servirle en su conocida dirección, Tercera Avenida 1162, Zona 1, en Quetzaltenango. Para cualquier emergencia, llame a los teléfonos 5316-3883 o al 5332-4548. Talleres Cali le desea felices Pascuas de Navidad. Para pasar momentos alegres con los amigos o con la familia, nada mejor que en Restaurante Villa del Mar, Cuarta Calle 2126, Zona 1, Quetzaltenango, con los platillos más deliciosos, carnes y su especialidad, los mariscos. Almuerzos, cenas, refacciones, propietario y personal de Restaurante Villa del Mar, en Barrio El Calvario, le desean a clientes y amigos una feliz Navidad. Tienda El Frutal, Tercera Avenida 839, Zona 1, aquí en Quetzaltenango, con artículos de primera necesidad y toda clase de golosinas. Los días jueves y sábados le brindan los riquísimos pachitos de papa, tamales de arroz, cambrayes y chuchitos. Encargos o pedidos los puede hacer a los teléfonos 4182-3502. Tienda El Frutal y sus propietarios le desean una alegre y tranquila y bendecida Navidad. Vamos a continuar a través del programa de esta mañana, que llegamos hasta la intimidad de sus hogares con algunos datos del nacimiento, más bien donde creció Jesús, que es en Nazaret, y luego también donde él nació, en Belén. De esto estamos platicando a través de la emisora de la familia en el programa de esta mañana. Vamos a saludar a Marta Julia Pac, que nos sintoniza en Zona 1, Barrio El Calvario. Anthony, allá en Salcajá. Amanda González en la Zona 5. Elvia Chochón, Marta Sac. Edgar Gómez en la Zona 4. Víctor Hugo Martínez y Ángela Martínez allá en Huehuetenango. Vamos a complacerles y con mucho gusto vamos a complacer con la parte musical a través de este programa navideño, a unas cuantas horas de la Nochebuena y de la Navidad. Cuando son las 10 de la mañana con 28 minutos, vamos a complacer en el programa de esta mañana, el programa navideño. Vamos a complacer con esta bonita canción. Vamos a complacer a Anthony, que nos oye en Salcajá. Bueno, ya a las 10 de la mañana con 33 minutos, ya le incluimos a, vamos a ver, a Anthony de Salcajá, su melodía que quería escuchar con la marimba Caibit Balam. Bueno, pues fíjense ustedes que estamos platicando con relación a donde creció, nació, vivió en Nazaret el Hijo de Dios y también nace en Belén. Junto a la pared norte de la basílica de esta iglesia franciscana de Santa Catalina, lugar de celebración cada 24 de diciembre de la famosa Misa de Gallo, tras la procesión del patriarca latino de Jerusalén, máxima autoridad eclesiástica de la zona. En las afueras de Belén se halla otra de las paradas obligadas al peregrino, en el campo de los pastores, donde en la noche del nacimiento de Jesús se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvimos gran amor, según relata Lucas en su Evangelio. Son todos ellos atractivos para los entre 170 mil y 180 mil turistas, en su mayoría peregrinos que visitan Belén en este mes de diciembre con motivo de las celebraciones navideñas. Vamos a seguir con ustedes y queremos agradecer las llamadas de Gilberto Gómez en el barrio Las Flores, Claudia Tuc, zona 10, condominio La Roca. También para Olga Escobar López de Argueta, a Carlitos Argueta allá en La Democracia, Gerardo Ixtacuy en Salcajá, Roberto Nimatuj en la zona 5, Marta Julia Pac, zona 1, Parque Bolívar. Vamos a complacer con mucho gusto a través de la emisora de la familia. On veut la paix dans tout le monde. We want peace on earth. We want peace on earth.

Bueno, 15 minutos faltan para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Fantasía Navideña de la Estación de la Familia. Saludos para todos nuestros buenos amigos que nos sintonizan esta mañana escuchando este programa. Y recuerden que los seguimos invitando para que ustedes sigan llamando y puedan participar en la entrega. Vamos a sortear dentro de todos los que están llamando a 5 personas a quienes les vamos a entregar una canasta cada uno. Tenemos 5 canastas que nos ha enviado don Austreberto Orozco Fuentes y familia, que les desea una feliz Navidad y que con la llegada del niño Jesús al mundo, las bendiciones para usted sean también para los suyos. Atentamente, don Austreberto Orozco Fuentes y familia. Acumuladores El Rosario, reparación de baterías de todo tipo de automóviles y camiones. Le ofrece el servicio de carga lenta y rápida, venta y cambio de ácido, venta de terminales para baterías por mayor y menor. Atendemos gustosamente en Avenida El Cenizal 849, zona 4, atrasito de la Iglesia de San Bartolomé. Teléfono 4278-4454. Para alegrar y disfrutar del ambiente navideño, Licores Marimar, con las mejores marcas en vinos, whiskies, champán, rones, tequilas y cervezas. Aguas gaseosas en varias marcas y en varios sabores, con los precios más económicos. Licores Marimar, Cuarta Calle, 2116, zona 1, El Calvario. Deseándoles paz y bendiciones en esta Navidad. Y para pedidos a los teléfonos y WhatsApp, 5789-0173 o al 3877-4791 de Licores Marimar. Talleres Cali con servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Talleres Cali está para servirle en su conocida dirección, Tercera Avenida 1162, zona 1, en Quetzaltenango. Para cualquier emergencia, llame a los teléfonos 5316-3883 o al 5332-4548. Talleres Cali les desea felices Pascuas de Navidad. Vamos a seguir con ustedes, vamos a continuar, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que están en sintonía de la emisora de la familia de la mañana de este sábado 23 de diciembre. La señora de la esquina vende bonitas piñatas, mas nunca se la imagina, ella es la mejor piñata. Dale, dale, dale, no pierdas el tino, mide la distancia, cae en el camino. ¡Bomba! Ese señor de la fiesta es un buen monterrelleno. Fíjate que en la piñata tiene papel de relleno. Dale, dale, dale, no pierdas el tino, mire la distancia, cae en el camino. ¡Bomba! Mi compadre don Rodrigo se le enchina la salea, pues siempre bailar le toca con la cotorra más fea. Dale, dale, dale, no pierdas el tino, mire la distancia que hay en el camino. ¡Bomba! Mi general don Arnulfo, para celebrar su posada, le regalaron un fonógrafo de cuerda. ¡Bravo! Dale, dale, dale, no pierdas el tino, mire la distancia, cae en el camino. ¡Bomba! Solamente nos faltan 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Y recuerde que para pasar momentos alegres con amigos o familiares, nada mejor que en Restaurant Villa del Mar, cuarta calle 2126, zona 1, en Quetzaltenango, con los platillos más deliciosos en carnes y su especialidad en mariscos. Almuerzos, cenas y refacciones. Propietario y personal de Restaurant Villa del Mar, en barrio El Calvario, aquí en Quetzaltenango, le desean a clientes y amigos una feliz Navidad. Tienda El Frutal, tercera avenida 839, zona 1, en Quetzaltenango, artículos de primera necesidad y toda clase de golosinas. Jueves y sábados le brindamos los deliciosos pachitos de papa, tamales de arroz, cambrayes y sabrosos chuchitos. Encargos o pedidos los puede hacer a su teléfono 4182-3502 de Tienda El Frutal y sus propietarios, deseándoles una alegre, tranquila y bendecida Navidad. Vamos a seguir, vamos a continuar con ustedes a través del programa de esta mañana, y en la parte musical queremos agradecer también a la llamada de Irma Eugenia Guadalupe Ordóñez en Candel, a Jorge Antonio Escobar, Gilberto Gómez en el barrio Las Flores. Vamos a complacer a quién ahora. Vamos a complacer con esto que dice y que viene a continuación a través de este programa navideño en esta mañana del 23. Tenemos aquí en el WhatsApp, en la página del WhatsApp, también un saludo cordial. Vamos a ver, que nos viene de Houston, Texas, Ana Saquic López. Dice: buen día para ustedes, favor de saludar a las familias Saquic López, Ulín Saquic, Sheik Saquic, Toc López, López Nimatuj, deseándoles feliz y muchas bendiciones de parte de la familia Gutiérrez Saquic de Huns, Houston, Texas. Bueno, pues felicidades pues para todos los amigos que por allá nos están sintonizando, y con mucho gusto complacemos a través del programa de esta mañana. Muy bien, esta es precisamente la risa de Santa Claus, que hoy, mañana 24 por la noche, estará visitando a muchos niños para darles su regalito, eso sí, si se han portado bien. Saludos para Luisito, Luis Eduardo Chicará Pérez, allá en la capital centroamericana de la fe. También para su papi Luis Antonio y su mami, también nos sintoniza. Para Elenita, allá en la capital centroamericana de la fe, felicidades, un fuerte abrazo, una feliz Navidad para ellos. Y aquí, la risota, la risa de Santa Claus. 5 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en la emisora de la familia, y este 25 de diciembre pregonan el nacimiento de Jesús. Cofrades anuncian la buena nueva. Fíjense que el día 25 de diciembre ya en varios lugares, como en Palín Escuintla, hay una cofradía que saca una procesión visitando todo el pueblo y anunciando el nacimiento del niño Dios. También en Sololá celebran este acontecimiento. En Rabinal, unos negritos van corriendo, gritando por las calles el nacimiento de Jesús. También en Patzún conmemoran esta gran actividad. La procesión también en Comalapa, Chimaltenango, anunciando el nacimiento de Dios. Pues la imagen del niño, es decir, el nacimiento del niño Jesús. La imagen del niño Dios es llevada por cofrades recorriendo a pie o en procesiones. La imagen del niño Dios es llevada este 25 de diciembre por calles, casas de vecinos de varios municipios de diferentes departamentos, por miembros de las cofradías indígenas que visitan con trajes ceremoniales para pregonar y celebrar el nacimiento del niño Jesús. Aquí en Quetzaltenango, por ejemplo, el 25 de diciembre, cofradías o hermandades sacan sobre un azafate, pues llevan al niño recorriendo las calles y visitando la casa de los presidentes de la hermandad o presidentes de la cofradía, mostrando a los vecinos el nacimiento de Jesús, y lo llevan precisamente en sus brazos. De manera que ya esto se ha regado, esta costumbre, en varios lugares de nuestra Guatemala, el 25 de diciembre. Vamos a continuar a través del programa y vamos a escuchar ahora esto, y esperando las llamadas de las personas que van a participar en el sorteo de 5 bonitas canastas, ya dentro de unos minutos, porque esto tiene que hacer antes de las 12 meridiano. Thank you.